Informa la hora. Son las 11 en punto. Las 11. Las 11 en punto. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Con la música a tu estilo. HRKY FM. La calle HN.com online. Vertical para la calle. Una estación de Roberto Olivera. Escúchanos donde quiera que estés a través de nuestra aplicación La Calle Honduras. Descárgala gratis. La calle. La calle es urbana. La calle es potente. La calle es tu emisora. Necesito de ti. Porque tú tienes mi vida, pero no fue suficiente para ti, y te alejaste de mí, sin explicación, dime qué te hice yo.